Bueno. Radio para el universo. Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista a tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces parece oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Muchachos, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean a un episodio más de Escala Alternativa, tanto tiempo sin vernos, real y literalmente. Para todos los que no me conozcan, su anfitrión amigo Sander, mucho gusto desde Aguascalientes, México. Para todos ustedes, donde sea que se encuentren, en un episodio de el programa perfecto para ayudarte a dar un descanso a tus oídos, el programa ideal para explorar el otro lado de la música, el programa de donde sacas el soundtrack de tu vida y cualquier otro 20, 40 slogans que tengamos y que aún no hayamos usado. Todo eso y más es Escala Alternativa. El día de hoy para ustedes con el quinto episodio de la sexta temporada, si no estoy equivocado. Y pues bueno, regresamos después de 1, 2, 3... de alrededor de 5 meses de ausencias o intermitencias. Esperamos que esta se haya una transmisión normal. ¿Y qué traemos en Escala Alternativa para todos los que se estén integrando a la transmisión? Para todos los que no conozcan del programa. Para todos los que conozcan, les tengo también el menú del día de hoy. Y para aquellos que ya saben, no escuchan o no quieren y esperaban a alguien más, pues lo siento, ¿no? Pero aquí estamos. Retomando el lugar que es nuestro por... podemos decir que por derecho. Con un show... como todos los escuchas regulares sabrán... que se dedica pues a escarbar en esos pequeños piquitos de canciones, de grupos, artistas, géneros... para sacar esas canciones que regularmente no escucharíamos en otro lado. Para sacar esos temas de nuestros artistas favoritos. Que son tan buenos o más que los que reciben publicidad oficial. Pero que de alguna u otra manera, por ese pequeño detalle, pues no los escuchamos mucho. Afortunadamente y bendito sea Dios, pues ya hay más programas de este tipo en la radio. Uno de ellos transmite media hora a la semana y el otro transmite 12 de las 24 horas del día. Entonces es bueno ver que haya más programas de esos en la barra. Para todos los interesados en escucharse un ratito de buena música. Y los domingos a las 7, pues son el espacio que nosotros tenemos para ustedes. Estos super domingos cómico mágico musicales de Radio Nexus para todos ustedes. ¿Qué es lo que vamos a tener el día de hoy? Estaba pensando pues, continuar con nuestro ciclo temático que ya dejamos desde que intenté regresar por allá de ¿qué será? ¿Abril? Con cuatro, creo que sí fueron cuatro o tres programitas. Un ciclo de rock progresivo. Este género que es tan, tan amplio, tan rico, tan diverso. Vamos a tener música de tres grupos tres canciones para probar el punto del día de hoy, que es una época que es, digamos, mediados 70s hasta finales 80s, cuando el rock progresivo se empezó a incorporar a los estilos ya más populares y más publicitados de la escena musical. Eso no es todo, ya que en mayo, a finales del mes, pues nos llegó la triste noticia de uno de los cantantes, una de las bandas de los cuatro grandes del grunge, llamados por muchos. Pues desafortunadamente falleció. Estamos hablando de Chris Cornell, vocalista, líder, guitarrista, productor, líder, chingo mil y un cosas más, de la fantástica, fantástica banda Soundgarden. Vamos a tener un bloque algo largo de homenaje a este señor que dejó una huella enorme, enorme en la escena. Es también un espacio donde podemos escuchar estrenos, donde podemos escuchar lo más nuevo de la música. Y aunque, pues de nuevo repito, no es el único, pues siempre tratamos de traerles aquellos estrenos que a lo mejor pues no son tan... Que no les pone tanto... No se les pone tanta atención, que suenan, a mi parecer, igual de bien que la música que solemos escuchar en otros programas o también en el Auto DJ. Y precisamente vamos a empezar con cuatro canciones nuevas De este tipo, cuatro canciones que salieron este año para todos ustedes. Y tenemos a Cinema Staff, Kiroko Hotel, Kuso Inkai y a nuestras muchachas de Tricot. Cinema Staff, vámonos por partes. Cinema Staff, una banda que suena y es comparada mucho con Unison Square Garden y con Galileo Galilei. Tiene un estilo de hacer un rock bastante fuerte, bastante potente, y traemos música de su nuevo álbum Netsugen. Tenemos a Kinoko Hotel, un cuarteto de chicas que evocan un sentimiento muy muy rockero de las... aquí lo interesante, lo chido es que ese sentimiento rockero de la década de los 50s, de los 60s, con unos sonidos muy muy particulares, que nos traen un tema de un disco de remakes que salió, me parece que apenas esta semana, el 7 de junio. Ya ven que todos los miércoles son los días en los que regularmente salen los estrenos de la escena japonesa. Kuso Inkai, no recuerdo si recuerdo que me lo pidieron en el programa una vez, pero no me acuerdo quién. Creo que fue Wendy o Hinamori. Igual saludos para todos los regulares, ¿no? Para Wendy, para Eric, para ganar unas pinches chivas la liga. Felicidades, lo digo de dientes para afuera. Sebas Talero, también desde Colombia, que es una escucha regular y a quien le mando un saludo muy grande. El Toquilli, que... ya ven que cuando se trata de la radio nunca, nunca falta estar en el mitote. También un saludo a él. Total, esta banda, escuché su más reciente trabajo y he de decir que me volví creyente. Me volví creyente de esta agrupación y les traigo un tema también fantástico, con un estilo, con un sonido muy fresco, muy juvenil. Y me parece que queda perfecto con este programa. Y también... lo reitero, a nuestras chicas de Tricot, que sacaron disco en mayo. Siguen con un estilo bastante, bastante bueno de math rock. Ya habíamos escuchado como tres canciones más temprano en el día de estas mismas muchachas, así que esto que traigo quizá ya no sea tan estreno. Muchas gracias, Tokiji. Pero al menos no es la misma, no es ninguna de las canciones que escuchamos en la mañana o a mediodía, ¿no? Entonces por ahí llevamos un poquitito de ventaja. Los pedidos se hacen por el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes lo buscan en Facebook, ahí me encuentran, lo encuentran, solicitan ingresar. Yo con mucho gusto los agrego a esta comunidad. De la misma manera, por ahí se hacen también pues saludos, comentarios sobre todo sobre la música del programa. Porque aquí también lo importante y lo que nos gusta mucho es intercambiar opiniones sobre la música que estamos escuchando entre todos. Es, me parece que una de las partes más ricas de este programa. Si tienen otra red social o eligen un método de comunicación más privado, pues también estoy completamente abierto a ello. Me pueden enviar, me pueden echar un grito a @sander_anexus en Twitter. También voy a estar ahí. O por Sander Nexus en Facebook me pueden enviar, no sé, un mensaje ahí a inbox y con mucho gusto voy a estarles poniendo atención. Sin más ni más, y para que me dé tiempo, pues tendré que hacer la publicidad correspondiente en las distintas redes sociales del programa. Vámonos con esta, que es la primera pieza de nuestro bloque de cuatro estrenos en el programa del día de hoy. Ellos son Cinema Staff, una banda de rock bastante juvenil, nueva y con un sonido muy, muy agradable. Esto es Netsugen, de su más reciente disco del mismo nombre. Con esto arrancamos el programa de hoy de Escala Alternativa. Paren esa oreja, chicos, que ya empezamos con muy buena música. Esto que suena muy James Bondesco, son las chicas de Kinoko Hotel. Me encanta su propuesta, me encanta su sonido. Y este es el tema Atashi no Sniper. Está una banda que nos pidieron hace un tanto en el programa. Me hice fan. Kuso Inka y con Irokoi Kusho Kyoku. Yeah. なんだ苦いねってとりあえず話をそらすこぼれ落ちた言葉に刺さるあなたは一度も本音を言わない思い出が色褪せて打ち砕く僕の美学 Por supuesto, con mucho cariño y con mucho gusto les traemos música del nuevo álbum Three Sun. No sé cómo demonios lo pronuncian. Esto es Tricot con el tema 1819. Oh, Hola, soy su amigo Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Los invito a seguir escuchando la mejor música anime por internet aquí en Radio Anime Nexus. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Regresamos después de este primer bloque, de esta primer parte del programa, donde pusimos 4 estrenos, música muy muy buena y a toda madre, de la que solemos pues de la que solemos pasar en este programa de manera bastante bastante regular. Ya hay gente que se está reportando y a quienes le envío un saludo muy muy muy grande. Por supuesto, reitero el saludo a Sebastiano, a Tokiji, a Wendy, a Hinamori, a Luis López, que parece que también se está integrando a la transmisión, aunque no está comentando. A Daniel Meneses. Y por supuesto a mi maestra Shui, que también se está reportando, que me anda escuchando. Muchas, muchas, muchas gracias a todos, a los regulares que están aquí, a los que se están integrando a la transmisión. En fin, les agradezco y para mí significa mucho que estén con nosotros. Ya está la publicación de pedidos. Hay pues un poquito espacio para uno, si acaso. Porque aquí luego sí se ponen bien pirañones y ya no dejan espacio. Y obvia y evidentemente, pues, Sebastián Talero y Eric Hinamori, que ya hicieron sus pedidos. Muchas gracias también por pasarme el link. Los voy a descargar y en corto ya los tendré a la mano para pasarlos en el bloque correspondiente. ¿Qué me comentan de la música que hemos puesto? Parece que les gustó la música de Kinoko Hotel. Les digo, muy, muy James Bondesca. Del tema de Kuso Inkai, parece que fue Wendy quien me hizo el pedido hace, pues, ya semanas atrás de esta banda. Digo, porque hasta se sabe el video, por algo será, ¿no? Hinamori me comenta que Kuso Inkai se parecen a Superbeaver y a Radwimps. Considero que se parecen más a Superbeaver. Radwimps son un desvergue porque le hacen a todo. Al reggae, al hip hop, al rock, al gospel. Entonces yo creo que sí se parecen más a Superbeaver y tienen un aire más juvenil, menos cerrado de como lo escucharíamos con bandas que el rock se lo saben para arriba y para abajo, ¿no? Como Straightener o Asian Kung Fu o The Pillows. Kuso Inkai son como más abiertos, más se les da más experimentar. Y de la rola de Tricot, el Toquí dice que fue culpa de Sebas, que la pidió en la mañana. Total, nadie sabe para... Yo no sé para quién trabaja nadie de los que escuchan el programa. Ah, es bueno estar en casa. ¿Qué más tenemos? Daniel Meneses nos pide Rave Up Tonight de Fun and Loading en Las Vegas. Es escucha nuevo, así que claro, por inbox o por mensajes privados vamos a aceptar el pedido. Para emisiones futuras, pues sí, será por donde se debe, ¿no? Que es por el grupo. Ahorita te paso el link en el siguiente bloque musical. Y también un saludo muy grande a Jen Mergel hasta Uruguay, que también está aquí escuchando, se acaba de integrar a la transmisión y eso pues nos tiene muy muy felices. Lo que sigue a continuación es sacar algo positivo de lo negativo, porque es pues una noticia que no nos gusta dar casi nunca. Chris Cornell, ya lo habíamos dicho, guitarrista y vocalista de Soundgarden, de Audioslave, con una prolífica carrera de solista también. A finales de mayo decide atentar contra su vida. Y pues nos deja este mundo. No voy a comentar, digamos, de la tristeza del asunto. Pues desafortunadamente el señor deja una esposa viuda, deja a dos niñas sin padre. Es algo bastante triste. Estamos aquí para celebrar, no obstante, su carrera musical, que estuvo llena, no sé exactamente si decirlo como logros, pero sí de mucho, mucho trabajo, de mucha pasión, mucho amor por este arte, que se refleja de manera muy evidente en varias de sus facetas. Chris Cornell empieza por allá del año, y digo, para esto sí, muy descaradamente voy a admitir que abro Wikipedia, porque si no me cuadran las fechas. Y en ocasiones igual ni la misma información. Christopher John Boyle nace un 20 de julio de 1964 en Seattle, Washington, Estados Unidos, la capital del grunge. Donde formó parte, ya lo habíamos comentado, de varios grupos. Aquí quiero hacer la mención de tres de ellos, que son los que me parecen de los más importantes. Soundgarden, Temple of the Dog y Audioslave. Soundgarden, pues nosotros los conocemos, por supuesto, como una de las bandas que generaron ese sonido grunge. Un cuate con quien hace mucho hablaba de esto hizo una analogía que a mí me parece perfecta y que se queda, se me queda grabada desde el momento en el que la escucho y hasta el día de hoy la sigo haciendo referencia. Me parece que la influencia de este y otro grupo, en especial en el rock norteamericano, es muy, muy, muy grande. Soundgarden suena como un Led Zeppelin norteamericano, de la misma manera que Alice in Chains es una versión estadounidense de Black Sabbath. Con mucho de rock para motociclista, con mucho de rock sureño, es que Soundgarden empieza su carrera en la escena musical en 1988, lanzando su primer disco, Ultra Mega OK. De ahí en adelante nos conocemos ya todo lo demás. Alrededor de 7, 3, 4, 5, alrededor de 6 discos. El último lanzado en 2012, King Animal. Donde en cada uno de ellos siempre buscan explorar sonidos, matices muy distintos. El más popular, por supuesto, Super Unknown de 1994, donde juegan mucho con la psicodelia, como se puede ejemplificar en los temas Black Hole Sun y The Day I Tried to Live. Black Hole Sun es la canción que me parece a mí más popular de la banda. Y muestra, si bien aunque muestra una faceta muy interesante del grupo, me parece que no muestra todo lo que ellos pueden llegar a ser. Porque en cada uno de sus en cada una de sus placas siempre le movían, siempre hacían así como algo de balance, como si se tratara de jugar con un ecualizador. Siempre encontraron una combinación distinta y cada una de ellas era maravillosa. El segundo grupo del que quiero hacer mención es Temple of the Dog. Digamos, un grupo bastante efímero, pero con un significado muy grande. Verán, resulta que por allá de 1985-86, me parece, el grunge como género ya empieza. Nace, por dos bandas, Green River y Mother Love Bone. Uno de estos cantantes, el vocalista de Mother Love Bone, Andrew Wood, fallece de una sobredosis. De una sobredosis de drogas. Y como un tributo, se unen. Escuchen nomás esta pinche alineación. Se unen Jeff Ament, Matt Cameron, Chris Cornell, Stone Gossard, Mike McCready y Eddie Vedder. Chris Cornell, por supuesto, vocalista de Soundgarden. Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam. Mike Ament, bajista de Green River y Mother Love Bone, que después fue bajista de Pearl Jam. Matt Cameron, baterista de Soundgarden y Pearl Jam. Stone Gossard, guitarrista de Pearl Jam y de Green River y Mother Love Bone. Mike McCready, otro guitarrista de Pearl Jam. Era prácticamente un supergrupo. Con todas estas canciones que, pues, de alguna manera evocaban este sentimiento, pues, de tristeza, de tragedia, porque ya no tenían a un amigo entre nosotros. O sea, estaba cabrón Temple of the Dog. Aunque solo sacaron un álbum, se encargaron de hacerlo muy, muy, muy bien. Y vamos a tener uno de sus temas. Y el tercer grupo, pues, por supuesto, Audioslave, que es básicamente la unión de Chris Cornell con los exmiembros de Rage Against the Machine cuando esta última banda se desintegró por allá de 2002, después de su último, del que fuera su último disco en ese momento, Renegades of Funk. La combinación Cornell-Morello me parece buenísima, muy muy entretenida, muy interesante. Y eran temas con una lírica bastante más introspectiva que cualquiera de los dos grupos de los que nació este esfuerzo, Soundgarden o Rage Against the Machine. Fue un cambio de ritmo, un cambio de aire que en su momento sonó muy fresco, sonó genial y se alcanzó a comparar a esta banda, al menos en popularidad, con los propios Soundgarden, porque quienes conocen a Chris Cornell lo hacían o por Soundgarden o más recientemente por Audioslave. Y ya hablando de Chris Cornell en sí, tuvo una carrera como solista que se dedicó quizás no de tanto disco, pero sí de estar constantemente haciendo música para promocionales, para películas, etcétera, etcétera. Chris Cornell como solista tiene un catálogo de 5 discos, alrededor de 20 sencillos. Euphoria Morning, su primer álbum solista en 1999, cuando Soundgarden le había puesto un parón a sus actividades como banda, es pues uno de los mejores discos, a mi parecer, de la década de los 90s. Scream, en contraparte, esa aberración extraña de Chris Cornell con el productor Timbaland, el mismo que le produjo en aquel tiempo a Missy Elliott, a Justin Timberlake, a Britney Spears, no sé qué chingados estaba haciendo con él. Pero entre los dos hicieron este disco que la verdad no cayó en gracia de nadie. Con muy buena razón, he de decir. Pero afortunadamente después de esa placa, después de ese esfuerzo muy, muy desafortunado, retomó las riendas del bien el señor Cornell con sus siguientes discos, Songbook y Higher Truth. Cierto, es lamentable que Chris Cornell ya no esté entre nosotros. Pero como lo comentaba el día de ayer y lo repito hoy, pues él durante toda su vida trabajó e hizo un legado. Y a partir de este momento empieza su leyenda misma, que nos encargamos de celebrar el día de hoy en Escala Alternativa. Y empezamos con una canción en orden cronológico. Esto es de su segundo álbum. Ellos son Soundgarden, de su disco Bad Motorfinger. Esto es Outshine. Homenaje a Chris Cornell en Scalp. We'll be right back. Esta canción empieza lento, pero tiene mucha, mucha fuerza. Es un muy bonito tributo al occiso Andrew Wood, amigo de todos los de esta banda. Temple of the Dog, Chris Cornell y Eddie Vedder en vocales. El tema es Say Hello to Heaven. My head. Esto es una faceta diferente de Chris Cornell en solitario de su álbum Euphoria Morning, que pinche discazo. Esto es Pillow of Your Bones. Esto es Chris Cornell con la sangre de Zapata. Chris Cornell, Tom Morello, Brad Wilk, Tim Comfort. Ellos son Audioslave y esto es de su primer álbum. Lleva por nombre Gasoline. I just wanna go far out. Y Kiroko Hotel no es lo único con vibra James Bondesca que tenemos. Esta es la canción de Casino Royale, la película del nuevo 007 Daniel Craig. Esto es You Know My Name. You know what when the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eyes of deceit? I've seen angels fall from blind. Y a todo el mundo no le, a la mayoría no le gusta esta canción. Esta es una de las características de Ska Alternativa. A mí me encanta. Como el sol viviremos para alzarnos un día más. Live to Rise, Soundgarden. Lo último que hicieron estos gigantes para la película de los Vengadores. Hasta siempre, Chris Cornell, eres y serás uno de los más grandes que jamás haya dado la escena musical en Estados Unidos. Gracias, totales. Un saludo, por supuesto, muy, muy, muy grande. Un abrazote y un... besotote, o bueno, muchos y muy grandes, a nuestra querida floor manager Ani Rodea, que nos está escuchando desde su estación de trabajo aquí en la sala de la casa de ustedes, que es la mía. Te amo, amor mío. Y con esto es con lo que terminamos el homenaje. Me encantó la selección a mí. Espero también les haya gustado lo que elegí para todos ustedes. ¿Y qué tenemos a continuación? Bueno, los pedidos, porque todavía nos queda el ciclo de rock progresivo, donde en una de esas y nos terminamos despidiendo sin bloque yacero, ¿eh? Todo depende de cómo andemos de tiempo. Pero por supuesto, todos sus pedidos yo no los puedo dejar pasar. Nada más, por supuesto, es un poquito de paciencia en lo que termino yo de hacer el etiquetado. Es de las canciones. Hay una que me pidieron que la verdad yo no la tenía a la mano. Hice lo que yo... a mí casi no me gusta hacer, que pues es sacar el audio de videos de YouTube. Pero era la única manera que yo podía encontrar de cumplir esta petición. Entonces vamos a ver cómo salió. Ok, bueno, parece que está bien, está bastante bien, no hay ningún problema. Y como yo me quedé un poquito atrás, pues vamos a descargar los demás pedidos. Me parece que Hinamori dijo que había pedido la de James Bond que acabamos de escuchar. Entonces, bueno, ya vamos de gane, cabrón. Pero vamos a ver qué es lo que... no, son dos canciones distintas. Muy bien, nada que ver. Entonces sí, las dos van a entrar. Nada más que empiecen a cargar los... empiecen a cargar las páginas de Mega y pues... las empezamos a descargar. Los pedidos de Sebastián Telero, de Eric Hinamori. Y el pedido también de Daniel Meneses, que ya tenemos... en cola y es el primero que va a sonar. Fear and Loathing en Las Vegas. Esa banda es un desmadre. Se me hace un grupo muy, muy caótico. No es que sea algo malo, ese es su estilo. Personalmente a mí no... A mí se me hace complicado. Se me hace un tantito complicado integrarme al... o brincar al barco de Fear and Loathing. Porque regularmente soy más de los que se escuchan con un tantito más de estructura. Pero pues yo les dejo la pistola en la mesa, ustedes la agarran y se matan solos. Mucho gusto y sin poner peros. Todas estas canciones que ustedes me solicitan, claro que las vamos a poner. Y esta es la primera. De Daniel Meneses, Fear and Loathing en Las Vegas con Rave Up Tonight. Let's go! Este es pedido de Sebas Talero. Ella es Amina Kazono. Y el tema es Urban Beach. Y esto que sigue a continuación es Jastronic con Arabesque, una canción de 8 minutos. Pinche Jinamori, y luego dices que por qué no va a haber bloque yacero pues, con estas rolas tan largas, como chingos quieres. En fin, ha de sonar buena seguramente. Pues, Jinamori tiene buen gusto y además es jazz. Vamos a escucharla. Y regresamos después del bloque de pedidos. Fueron tres, que sonaron como cuatro, si hubieran sido cuatro. Muchas gracias a todos por compartir su buen gusto. Muchas gracias a Daniel Meneses, a Sebastalero y a Eric Hinamori, que compartió un tema bastante, bastante interesante, con mucho ritmito árabe, con mucho, ¿cómo decirlo? Un sonido regional de allá de Medio Oriente. Se nota que le gustó a más de uno. Estuvo la verdad bien, bien. Aquí Jen me está haciendo carrilla. Puro amorcito con mi esposa, que pues la neta sí. Dice, deben estar en la luna de miel. Desafortunadamente no la pudimos hacer que durara más de una semana. Y hasta eso pienso yo. Qué bueno, porque nos fuimos a un hotel todo incluido. Nuestra luna de miel. Y puta madre, tragué como puerco. Me vieron los videos en donde yo bailaba. No era precisamente el más físicamente agraciado. Regresé de la luna de miel. Todavía peor, cabrón. No, qué cosa tan más. No. Una verdadera lágrima, diría el señor Martinoli. Por cierto, ¿cómo chingados van México y Estados Unidos a estas horas? No tengo ni idea. Llegamos al bloque de rock progresivo. El tema va rápido, bastante se los pongo en la mesa. Cuando las bandas de. Que vienen de un espectro, pues, hasta cierto punto distinto, incorporan elementos de rock progresivo y los utilizan para que sus canciones suenen diferentes, novedosas, interesantes. Es entonces, me parece, cuando nos damos cuenta de lo creativas que pueden ser estas mentes que mezclan varios piquitos de todos los platillos que encuentran en una mesa como si fuera buffet, y Dios santo, les quedan de poca madre. ¿Se acuerdan? Pues seguramente no, porque ya tenemos como un mes y medio que no transmitimos, chingado. Cuando les dije que yo solo utilizo el calificativo de los más grandes de todos los tiempos solo con tres bandas, King Crimson, Rush y otra agrupación que afortunadamente vamos a escuchar hoy. Led Zeppelin, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham, que hicieron en su álbum de 1972, que es el que vamos a tener a continuación, me parece que una pieza que es un magnum opus y lo que a mí me suena de lo más progresivo que uno pudiera encontrarse, involucrando elementos de su rock sureño con muy buenos solos de blues. Recordemos que Jimmy Page venía de los Yardbirds, aquel grupo donde estaba el legendario Eric Clapton antes de hacer Cream, y por supuesto mucho antes de su carrera solista. Bueno, y los Yardbirds tuvieron a Eric Clapton, tuvieron a Jeff Beck, además de Jimmy Page, pinche grupazo, poca madre, ¿no? Esto, digo, habrá algunos, porque sí, hay algunos que escuchan a los que no les cae Led Zeppelin, yo no sé por qué, cabrón, ¿no? Led Zeppelin, la neta, de las más chingonas. Amén de la controversia por Stairway to Heaven, después mostraron que, pues, la neta, no viven de esa canción, porque hicieron mucho, mucho, mucho más. Esto que vamos a tener a continuación es parte de su álbum Presence, perdón, lanzado en 1976, y esto es la pista número uno. Achilles Last Stand. Una de las bandas más grandes que jamás hayan existido, aquí en el ciclo de rock progresivo de Escala Alternativa. Esto que vamos a escuchar a continuación, cualquier metalero que conozca, que escuche Iron Maiden, dirá que este es fácil su álbum menos convencional. Yo me refiero a él como el más progresivo y, en opinión de muchos, la mejor de todas sus obras, de toda su historia. Un poco complicado con toda la calidad de sus primeros discos, pero este definitivamente es una joya. Del Cell of a Seventh Son, Iron Maiden con Infinite Dreams. Bueno, regresamos después del ciclo de rock progresivo, dos canciones nada más, porque pues una sí está bastante larga, Led Zeppelin con 10 minutos y medio, y luego me ando chingando el Hinamori que porque pide una de 8, ¿verdad? Debería empezar uno poniendo el ejemplo, dicen. Mal, muy mal, yo soy todo menos un buen ejemplo. Y ya. Tuve que cerrar la puerta del cuarto que da al patio de esta, la casa de ustedes, que es la mía, porque ya estaban empezando a entrar los mosquitos. Iba a salir de la cabina de sonido escalo alternativista, todo picoteado, y pues no, mucha lata, y además está muy mal, ¿no? Ya ahorita la única persona que me pica es este. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué? ¿Qué? Si está grabando esta madre, ¿verdad? Ay, güey. Pues bueno, vamos a editar esta parte para evitar cualquier tropezón en un futuro. Y pues ya llegó la hora. Me confirman que la idea que no está tampoco 100% confirmada es que H si transmita, entonces pues sí, desafortunadamente sin bloque ya cero, pero es como para que uno llegue y luego empiece a tomar más. A tomar más espacio del compañero, pues también está muy de la frega. Entonces, de esta manera y sin más ni más, yo me despido por el día de hoy. Por supuesto, dándoles las gracias enormes, enormes e infinitas gracias a todos los que estuvieron en este programa de regreso. Espero ya estar en las transmisiones de forma mucho más regular. Aquí con ustedes siempre para pasar estas tardes de domingo tan agradables, tan bonitas, en compañía de muy buena música. Y por supuesto, mucha, mucha plática y muy buena onda entre todos los que formamos parte de esta comunidad melómana en escala alternativa. Se quedan con la tropa Cachán, ya saben, para su dosis de buen humor y buena onda, para dormir calientitos y con una sonrisa en la cara. Todos aquellos que sean unos completos e incorregibles degenerados sabrán de lo que estoy hablando. Por supuesto, completos e incorregibles degenerados como yo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, que la chinga. Sí, ya, vámonos, ya. Ya, apágate esta madre, andamos muy mal ahorita al cierre. Muchas gracias a todos. Se quedan en compañía de las mejores manos. O bueno, no sé si las mejores, pero al menos unas muy capaces. Y ahora estoy balconeando al pobre H, ¿no? Que la chinga. Vámonos ya. Muchas gracias, muchachos, a todos de nuevo por su atención. Nos vemos el próximo domingo. Mientras tanto, y hasta entonces, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Cuídense mucho. Chao, chao.